La Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 21 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Pueblo venezolano celebra este jueves el Día Mundial de la Poesía en Bellas Artes. Charla sobre Pablo Picasso se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Tiempos modernos da inicio al ciclo de apreciación cinematográfica 2019. Presidente Nicolás Maduro denuncia a Estados Unidos por bloqueo económico de medicinas. Asesinato de líder indígena en Costa Rica causa conmoción social. Cultura. A través de su cuenta oficial en Twitter este jueves, a propósito del Día Mundial de la Poesía, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió un mensaje de la poeta Carmen Rodríguez dirigido a Donald Trump. Escuchemos. Falso profeta, así hacen las tripas del hambriento que deja la guerra. Ese es el nombre del hombre que nos trajo de nuevo el racismo. Su piel pálida debería sentir lo mismo que la mía prieta y que la mía mestiza. Trump, expulsas por la boca lo que yo de mi trasero. Tu amor huele a sangre y fuego, mi amor siempre a pueblo valiente. Tu bota empresarial y norteña deja muerte y desolación a su paso. Mi puño izquierdo va despertando a la gente. La sangre derramada de los inocentes penetra como un puñal en nuestras arterias. Ese último suspiro de Pedro se vuelve brisa, se vuelve huracán, se vuelve conciencia y resistencia. Ay de ti cuando te toque pagar la deuda. Aquí estaremos, en memoria de los caídos, cargando a tu cuenta esta pena combativa, militando siempre en defensa de nuestra condición humana. Meteremos en la mierda si se hace preciso, para sacar de nuestra América los lacayos que la oprimen y comenzar a cultivar la flor de la victoria popular que nos hace libres. Asimismo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invita a las y los venezolanos a celebrar hoy, 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Les habla Ernesto Villegas. Quiero invitarlos e invitarlas a que acompañemos a nuestros poetas y a nuestras poetas mañana, Día Internacional de la Poesía, en el Eje del Buen Vivir a partir de las 3 de la tarde aquí en la capital de Venezuela, en Caracas, para celebrar la poesía, para compartir unos versos y reiterar nuestro compromiso con la patria, con los más nobles ideales, y además para decirle al mundo que Venezuela es poesía. Mañana, Día Internacional de la Poesía, jueves 21 de marzo a partir de las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, entre el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Ciencias. Los espero, las espero. Un abrazo. Somos cultura. Este viernes 22 de marzo, una charla sobre la presencia de la obra de Pablo Picasso en el Museo de Bellas Artes se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón a partir de las 2 de la tarde, a cargo de la jefa de investigación del Museo de Bellas Artes, Gladys Yunes. Recordemos que la exposición Camarada Picasso en el Museo del Arte Contemporáneo Armando Reverón se despedirá del público este domingo 24 a las 11 de la mañana con el espectáculo de danza El Guernica, a cargo de Rafael González. Están todos y todas invitadas. Cultura al Día. 12:12. El ciclo de apreciación cinematográfica 2012 que facilita el maestro Román Chalbó se dará inicio mañana viernes 22 de marzo a las 2 de la tarde con la proyección de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. La cita es en la sala Margot Benacerraf de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE en Caracas. Somos Cultura. Este viernes tendremos un fiestón feminista a partir de las 5 de la tarde en la Plaza La Candelaria, en Caracas, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. A continuación escuchemos la invitación de la militante de la Araña Feminista, Alejandra Laprea. Hola, les habla Alejandra Laprea de la Red de Colectivos La Araña Feminista y la Marcha Mundial de Mujeres Venezuela. Les cuento y las quiero y les quiero invitar a todas y todos al Fiestón Feminista de la Candelaria que se va a realizar este viernes a partir de las 5 de la tarde. ¿Quiénes convocamos? ¿Quiénes somos? Bueno, somos mujeres, jóvenes, gordas, bajitas, negras, blancas, de colectivos, individualidades, feministas, activistas de los derechos humanos, que decidimos demostrarle a quien sea que no hay quien nos apague la luz, porque la luz la tenemos adentro. Es luz de revolución, es llama de calle, de trabajo, de militancia. Entonces este viernes a las 5 p.m. o a partir de las 5 p.m. nos vamos a encontrar con cantoras, con un DJ, con un performance, con poetas, con discursos políticos, con consignas en el Fiestón Feminista de la Candelaria. Este viernes a las 5 estamos de Fiestón Feminista en la Candelaria. Las y les espero a todas y todos. Por otro lado, pero para continuar conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el Museo de Barquisimeto llevará a cabo el próximo sábado 23 de marzo un evento que lleva por nombre Sonoridad Creativa. Esta actividad se desarrollará en las salas 8 y 9 del recinto artístico. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, resaltó que los tiempos de odio entre hermanos deben quedarse en el pasado e hizo un llamado a la reflexión en el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial a los que pretenden revivir los tiempos oscuros del apartheid. Digámosles no a los supremacistas, señaló desde la red social Tweet el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. 12:15. Desde el almacén robotizado Hipan en el estado Miranda, que reimpulsa el motor farmacéutico, el jefe de Estado Nicolás Maduro denunció al gobierno de Estados Unidos por bloquear miles de millones de dólares para medicinas del pueblo venezolano. Que voy a lanzar un plan superior de producción, distribución e importación con la Organización Mundial de la Salud para garantizarle a nuestro pueblo que el imperialismo norteamericano, que el gobierno de Donald Trump no va a poder con la medicina venezolana, no va a poder con la salud del pueblo venezolano. Así se lo garantizo a nuestro pueblo desde aquí, desde este almacén gigantesco. Además, debe estar dentro de la estrategia de abastecimiento permanente oportuno de la red ambulatoria de Barrio Adentro, 100% de la red hospitalaria. Tremendo esfuerzo que hacemos la red hospitalaria, el Ministerio de Salud, la red hospitalaria, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Tremendo esfuerzo que se hace para que la salud gratuita de calidad llegue de verdad a los trabajadores, a las trabajadoras, a todo el pueblo en general. Y bueno, para poder nosotros transmontar toda la agresión. Una de las cosas que demuestra el carácter criminal de las sanciones, del bloqueo y de la agresión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, contra toda Venezuela, es la persecución que hay contra las medicinas. Nos tienen secuestrados 5.000 millones de dólares para comprar medicinas en el mundo. El gobierno de Donald Trump en el mundo, que era para traer lo que llamados principios activos para fabricar las medicinas en Venezuela y para traer medicinas para la red hospitalaria, para las farmacias del país, para la red ambulatoria. Pero así como yo les digo, bueno, es una de las medidas más criminales, perseguir la medicina de un pueblo. Cultura al Día. A través de la cuenta en la red social Twitter, la Cancillería de la República dio a conocer que los viceministros de Relaciones Exteriores para Europa, Iván Gil, y para temas multilaterales, Félix Plasencia, sostuvieron este miércoles una reunión con la delegación del Grupo Internacional de Contacto, que se encuentra presidido por la Unión Europea y Uruguay. La reunión se realiza en el marco del diálogo que promueve el jefe de Estado Nicolás Maduro. Noticias del Alba. Tras conocerse el asesinato del líder indígena Bribri Sergio Rojas en Costa Rica, los sectores sociales mostraron su indignación, estupor e impotencia. Escuchemos un reporte de Telesur. Sergio Rojas Ortiz era un líder y dirigente indígena. Tenía 59 años y dedicó su vida a la defensa de la cultura y la tierra de su clan Uniwak y otras comunidades. Fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y otras organizaciones, fue presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena y ha sufrido persecución y amenazas en los últimos años. La noche del 18 de marzo fue asesinado. Sergio defendía la propiedad comunitaria de las tierras por parte de los indígenas que la ley de 1977 le otorgaba a los Bribri, pero que ahora se especula se ha reducido a un 30% de la original. Los territorios declarados como tales legalmente como indígenas son exclusivos para estos pueblos, para los pueblos originarios. Sin embargo, desde hace muchos años se ha venido dando una usurpación por personas no indígenas de estos territorios. Desde 2009, familias indígenas Bribri, incluido el propio Sergio, comenzaron a intentar recuperar sus tierras volviéndolas a ocupar. Pocas horas después de la muerte de Sergio Rojas, el presidente de la República repudió el hecho y prometió investigación para dar con los criminales. Somos Cultura. Con 19 minutos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía, donde un 21 de marzo, pero de 1999 en París, se proclamó este día en la UNESCO. Y para celebrar y conmemorar esta fecha, a nuestro lado se encuentra Jesús Chuy Pérez, poeta, viceministro para la Economía Cultural, junto a la joven Yvonne Thompson, también poeta proveniente de la península de Paraguaná e integrante del grupo poético Agave. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias. Saludar a todos los oyentes de Alba Ciudad. Estamos felices de celebrar una vez más la poesía en la patria donde los versos florecen cada vez que la dignidad sigue venciendo. Así es. También le damos la bienvenida a nuestra poeta Yvonne Thompson. Vale. Gracias por la invitación, por este espacio para celebrar la palabra que es tan importante en estos tiempos tan complicados y convulsos. También tenemos en línea telefónica otro invitado, al viceministro Óscar Sotillo. Bienvenido, viceministro Óscar. Gran saludo. ¿Cómo están todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad? Viceministro, además poeta también. Poeta. Espero que me digan poeta. Bueno, bienvenidos. Entonces hoy tendremos una amena conversa, poesía, que es un gran alimento para el alma. ¿Qué nos puede decir nuestro joven viceministro de Cultura, Chuy Pérez? ¿Considera que la poesía es un bien tangible? ¿De qué se nutre la poesía en estos tiempos? Hoy y siempre la poesía se va a nutrir de lo que más tenemos que luchar por cuidar en el mundo de hoy, que es la humanidad. Nosotros nos suscribimos además en un proyecto político que es la Revolución Bolivariana, que es hoy faro mundial de lo que significa el derecho de nosotros, los hombres y mujeres que habitamos este planeta, a seguir creyendo en nosotros mismos, a creer en la humanidad, a creer no solamente en esos elementos materiales que componen nuestro ser, sino también a la sustancia del alma que nos permite, por la vía de la palabra, no solo comunicarnos, sino hacerlos también desde la estética profunda que significa, y la hermosura profunda que significa sentir. La poesía es sentir, y desde esa perspectiva, por supuesto, no podemos renunciar nunca a ella, ¿no? Tenemos que, además, enarbolarla, tenemos que cultivarla, porque no, la poesía no, contrario a lo que parece, no es solo espontaneidad, es un oficio también, y un oficio que requiere, por supuesto, de mucho amor y de mucho respeto por la humanidad. Muy bien, y esta poeta que nos visita hoy, ella es oriunda del estado Falcón. ¿Qué importancia y vigencia tiene la poesía en el momento histórico de Venezuela, Ivonne Thompson? Mira, como lo decía acá el viceministro Jesús Pérez, la poesía viene del alma. Y en estos tiempos, una de las cosas que más se mueve es el alma. En la medida de que nosotros seamos honestos con esa alma y la utilicemos, okay, como recurso para nuestra poesía, pues estamos siendo honestos con la humanidad. En este tiempo, como te dije antes, tan convulso y tan complicado, donde estamos siendo un poco apaleados, donde vemos amenazada la paz, y nada, ya estamos los poetas al frente para decir: esta es nuestra arma. La poesía es nuestra arma, y desde acá, desde esta trinchera, nosotros la utilizamos para decir que no se pueden meter con nosotros. ¿Y cuáles experiencias nos pueden compartir desde el Ministerio de la Cultura junto al pueblo organizado para el desarrollo de la creación y acción poética, comprometida por supuesto con el país y la causa humana de los pueblos chuy? Bueno, el Ministerio de la Cultura, que además es un ministerio que nace bajo la gestión de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que al cual se le ha dado continuidad bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro, tiene distintas instancias, ¿no?, en las que nosotros podemos ver, por ejemplo, en estos últimos 20 años, cómo creció exponencialmente lo que significa la impresión de ejemplares, digamos, físicos de libros, pero además también con todo el desarrollo de lo que significa la era digital, también la promoción del libro a través de nuestras plataformas digitales. Además de eso, recientemente, bueno, uno dice recientemente porque siente que fue ayer, no, pero tuvimos la Feria Internacional del Libro 2018, que ahora está rotando por todos los estados del país. El compañero Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, ha estado yendo a cada una de las regiones a la promoción de ello, y dentro de lo que significa la promoción del libro, está evidentemente la promoción de la poesía, que si bien es cierto, no tiene solo el libro como herramienta para desarrollarse, que se puede encontrar hoy en muchos espacios. Hay unos compañeros que desarrollan una iniciativa muy bonita que se llama La Poética del Espacio, donde cualquier lugar de la ciudad puede convertirse en el libro, en cualquier lugar de la ciudad puede estar escrito el poema. Si bien es cierto esto, bueno, sigue siendo el libro como la vía principal, el barco principal por el cual navega la poesía, donde se embarca la poesía para navegar por los ojos de quienes la amamos, de quienes la queremos. Y en el Ministerio de la Cultura, evidentemente, hay un conjunto de políticas diseñadas. Está las librerías del sur, donde hay un ejercicio de promoción de las mismas, Monte Ávila Editores, la Biblioteca Ayacucho, que resalta además el tema de la identidad. La poesía tiene un valor fundamental que pocas veces se le atribuye. Normalmente, cuando hablamos de poesía, la mayoría piensa única y exclusivamente en la banalización de ella, que es solo la reducción al concepto amor este en sus términos mucho más clásicos o convencionales y comerciales. Y resulta que la poesía es una fuente de identidad. La poesía narra con una épica, con una mística bien particular, el quiénes somos, el que somos, y además es capaz de vislumbrar, de mostrar, de proyectar hacia dónde vamos. La poesía es un instrumento poderoso, y además está presente en todo. Fíjate que Sotillo, que debe estar todavía en línea, decía: sí, a mí díganme poeta, y yo le iba a echar mano a un poeta de la imagen, porque además Sotillo escribe, pero además es un hombre de la plástica, de las artes visuales. La poesía está en todo eso, en todas y cada una de las expresiones artísticas que nosotros podemos conseguirnos, y desde el Ministerio de la Cultura estamos comprometidos a seguir impulsando. Más adelante acá vamos a compartir con ustedes toda una programación que tenemos para el día de hoy también, en función de la celebración del Día Mundial de la Poesía. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Jesús Chuy Pérez, poeta, viceministro para la economía cultural, junto a la joven Ivonne Thompson, también poeta proveniente de la península de Paraguaná, estado Falcón, e integrante del grupo poético Agave. Ivonne, ¿qué pueden destacar de la poesía joven y contemporánea en Venezuela? Mira, Hay muchas vertientes que se han cruzado por allí, pero me encanta que ese paradigma de que la poesía era solamente de los ya consagrados haya pasado un poco de lado y que se hayan creado iniciativas. Ahorita hay muchos colectivos, ¿okay?, donde participa mucha gente joven, y que además son muchas las actividades de calle que se realizan en función de la poesía. Yo creo que la juventud ha tomado la palabra como bandera. Tenemos ejemplos grandes como el Tuki Ilustrado, que es un chico que rescata el vocabulario de la calle, del barrio, y que es una iniciativa maravillosa, así como Alejandro. Hay muchos por allí regados. Ya yo no me considero tan joven, soy joven, pero no me considero tanto como Alejandro. Y creo que es eso, es tomar la palabra como bandera y decir: aquí estoy y represento mi realidad y hago el reclamo, pero también digo: esto es lo que soy. Bien, como decía el vice, parte de nuestra identidad. De hecho, un poco, gran parte de mi poesía se basa en eso, en lo que yo vi de Paraguaná, en mis recuerdos de la niñez. Porque es eso, es la representación básica y la esencia del ser. Más adelante vamos a escuchar una de tus poesías, Iván. Vamos a entonces hacer también contacto telefónico, porque lo tenemos allí, al compañero Oscar Sotillo, fundador del colectivo La Mancha, participante y creador de poesía realenga, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, con quien tenemos el placer de tenerlo también como invitado hoy. Es un día de fiesta, de celebrar Día de la Poesía. Bienvenido. Acá está su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué nos puedes decir de este día? Bueno, saludos, Ivón, saludos, Chuy. Por aquí, bueno, activo, trabajando, pero también sumándome a este Día Internacional de la Poesía, ¿no? La poesía es una militancia, ya lo decía el ministro Chuy, la compañera Ivón. Más allá del hecho literario en sí, del hecho libresco, inclusive, la poesía es una postura ante la vida, ante la existencia, ante la realidad, ante nuestra realidad política, ante nuestro ecosistema, ante la sociedad que nos rodea. Y por lo mismo, por lo tanto, tiene la vertiente, digamos, literaria, que mucha gente la reduce a eso, pero también está una vertiente visual, musical, dancística, de las emociones, de la estética, trabajada como una herramienta de entendimiento entre los seres humanos, ¿no? Y por eso, en la construcción del socialismo, pues la poesía ha sido fundamental. Las grandes gestas revolucionarias han tenido grandes gestas poéticas, y basta con echar una mirada a la historia de la gesta de la Revolución Socialista Soviética, de la Revolución Cubana, de la Revolución Sandinista, que fue una maravillosa experiencia poética en su momento, de nuestra Revolución Bolivariana también, donde ha florecido el libro, donde ha florecido la participación joven, donde ha florecido los colectivos poéticos. Hermoso lo decía ahorita Ivón, el tema de la colectivización de la poesía. El poeta aquí no es un ciudadano solo, aislado, en una torre de esas famosas de marfil, sino que es un militante, un trabajador de la palabra, un trabajador de la estética, de la imagen, del afecto, de la emocionalidad, y se suma a todas estas dinámicas que nos convocan, ¿no? Como es el tema de la construcción socialista, el tema de la revolución, porque la gente asocia la palabra revolución más a un hecho político, digamos, pero nosotros ahí como poetas hemos estado militando, forjando, trabajando la calle, la plaza, el parque, con el contenido poético. Ahí nombraba mi militancia en el colectivo La Mancha, 16 años de trabajo de edición, de investigación y de poesía, ¿no? Además, a través del mural, a través de los talleres de formación, a través de la misma poesía, de la radio, del video, y que desde hace 3 años estamos convocando también una hermosa experiencia que hemos tenido, y la me gusta la oportunidad para decirlo al aire, el Festival de Poesía Realenga, que este año ya va a llegar a su cuarta edición. Es un, yo lo diría, un contrafestival, porque es un festival de plaza, de calle. ¿Para cuándo? Festival. Bueno, lo hacemos en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto, ya por 3 años consecutivos. Comenzó en el 2016 y este año 2019 va a llegar a su cuarta edición. Es tomar la plaza, literalmente, tomar la calle con la propia voluntad, con los pulmones, con la militancia poética, para llevar nuestra palabra a la calle. Y hemos tenido, bueno, por supuesto en consonancia con el momento político que hemos estado viviendo, acompañamos pues la calle en ese canto poético irreverente, libertario. Y bueno, tuvimos el año pasado un eslogan que a mí me gustó mucho y es mucho repetirlo, que es: donde hay poesía no hay fascismo. Estábamos en plena época de guarimba y resulta que bueno, nosotros a la guarimba le plantamos al frente la poesía, porque donde hay poesía no hay fascismo, ahí no pasa el fascismo. Por nosotros estamos hablando de la vida, estamos hablando del florecimiento de lo humano, estamos hablando del encuentro, de la solidaridad, de las buenas emociones, de la construcción de la patria buena, y ahí no florece sino lo hermoso, y ahí estaba la poesía en la calle acompañando este proceso. Y bueno, desde allí es donde me sumo yo a mi militancia larga en la poesía y la traigo, y cuando nos toca tener estas tareas institucionales, administrativas, bueno, la cargamos también de la mayor cantidad de poesía posible. Muy bien, estamos conversando con Óscar Sotillo, con el poeta Óscar Sotillo. Tenemos esta pregunta. Hoy, desde este maravilloso país en movimiento, ¿cómo diría el gran poeta Víctor Valera Mora? ¿Qué llamado le hace usted y a los poetas y a las poetas venezolanas del mundo? Bueno, el llamado es a sentir a la patria. Esa palabra que nos dio el presidente Chávez aquel recordado 8 de diciembre. Sentir a la patria hasta en las vísceras. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace la poesía. La poesía se hace desde adentro. Nosotros, con el corazón en la mano, ver este país hermoso, ver a esta gente, ver a la familia, ver a los transeúntes, ver a los niños en los parques. Esa es la gran poesía que tenemos que escribir. Respetar el país, defenderlo de cualquier amenaza, velar por su paz, velar por la alegría, velar por el encuentro de la familia, de los amigos, de compartir un plato de comida juntos, compartir la emoción de estar en una plaza, en paz, caminando, viviendo la vida. Yo creo que la apuesta del poeta debe ser siempre por la paz, debe ser por el trabajo, debe ser por el encuentro. Lo que hace que uno se encuentre es amor, es positivo. Lo que hace que uno se desencuentre y se disgregue y se pierda en estos caminos de la historia es negativo para la sociedad. Los poetas creo que siempre han estado del lado del encuentro, de la alegría, de lo junto. Y eso, fíjate tú que la poesía a lo largo de la historia, en esas antiguas civilizaciones de las que a veces no sabemos casi nada, lo poco que sabemos son las fabricaciones estéticas, los hechos poéticos, los hechos que van quedando, ¿no? Desaparecen muchísimas cosas, la gente no se acuerda de qué pasaba en otros aspectos, pero en el aspecto poético, estético, siempre dejó, las civilizaciones dejaron su huella. Y eso es lo que nosotros vamos a dejar para el porvenir. No podemos ver una cosa, una realidad mezquina, sencilla, cortica. Es una larga historia que somos nosotros también herederos y que vamos a dejar para los que vienen. Y esa es la visión que tiene que tener un poeta, una gran visión, una amplitud de vista que le permite entender su momento histórico y defender este pedazo de tierra que bien heroico ha sido, bien hermoso, y vale la pena luchar por él. Así debe ser. Bueno, poeta Óscar Sotillo, ¿puedes compartir con nosotros y con la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM un poema de esos que tiene a la mano hoy día propicio para compartirlo? Sí, cómo no. Fíjate, justamente quería comentarles que en el marco de los lamentables sucesos de hace una semana del tema del apagón, yo hice un pequeño libro artesanal, muy al estilo reveroniano, que se llama justamente Poemas del Apagón. Esos días del apagón pude yo sentarme en la oscuridad de las velas y escribir, ir anotando algunas de las emociones que me pasaron por la mente, y los fui anotando y fui construyendo desde mi trabajo plástico, mi trabajo poético, este hermoso ejemplar artesanal que tengo ahorita en las manos y que quería compartir con ustedes, dos o tres pequeños, muy cortos poemas que fueron apareciendo en estas noches reflexivas, ¿no? Muy bien. Aquí hay uno que dice, por ejemplo: que nadie acuse a Reverón de haberse llevado la luz. Está guardada para la batalla final. Todos sabemos dónde. Hay otro hermoso por acá que dice: ni los aztecas, ni los otomanos, ni los griegos, ni los mogul usaron otra cosa que el sol. Son anotaciones del apagón. Hay otro por acá que le digo: en un saludo histórico, le digo: estimado Alessandro Volta, admirado señor Watts, señor Edison, les envío un gran saludo desde Caracas, sin energía eléctrica. Bueno, hay esos otro... son los poemas. ¿Tiene otro más? Sí, hay otro muy corto, porque son cosas muy sencillas que estoy anotando, ¿no? Dice uno: vale la oscuridad para amarse y para volver a leer la historia de la luz con todo y bombillo. Bueno, ahí le regalo esos poemas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros al poeta Oscar Sotillo, fundador del colectivo La Mancha, participante y creador de poesía realenga, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Nosotros continuamos acá con los invitados, pues, que tenemos a Jesús Chuy Pérez y a la joven Yvonne Thompson. Aquí, bueno, queremos también que tiene invitaciones, hay una programación. El viceministro, el joven viceministro Chuy Pérez, nos va a comunicar, a informar y hacer esa cordial invitación para que todos y todas estemos presentes en este día maravilloso de la poesía. Sí, bueno, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, su ministro Ernesto Villegas, nuestro presidente Nicolás Maduro, queremos extender una invitación a todos los poetas, a todas las poetas, a todos los amantes de la poesía y a aquellos incluso que hasta hoy no han tenido un encuentro con ella, a que se encuentren hoy con la poesía en el eje del Buen Vivir, como es más conocido, el Jardín Cultural de Caracas, donde vamos a estar realizando un acto de celebración de la poesía. Ahí vamos a tener no solamente letras, sino que además vamos a tener, por ejemplo, una presentación de danza en honor a la poesía. Vamos a tener presentaciones musicales, como la de nuestro compañero y hermano Ali Alejandro Primera. Vamos a tener allí, por supuesto, también a niños poetas, a mujeres poetas. Y va a hacerse la lectura además de un manifiesto poético a propósito de la situación, porque la poesía no puede estar de espaldas a lo que significa bueno, de toda esta agresión de la que ha venido siendo objeto sistemáticamente el pueblo venezolano por tener una posición precisamente poética de dignidad frente al imperialismo yanqui, ¿no? Además de eso, bueno, va a realizarse en los espacios ahí del eje del Buen Vivir la presentación de una selección de poemas y de poetas hecha por el poeta Enrique Hernández de Jesús, que esos son unos libros cortos de bolsillo tipo acordeón que no fueron estuvieron en la Feria Internacional del Libro, mas no fueron presentados allí. Vamos a hacer la presentación el día de hoy aprovechando la celebración, y una vez, digamos, culminado este acto formal, por darle alguna categoría, vamos a quedar con los micrófonos abiertos allí en el Jardín Cultural de Caracas, en el Eje del Buen Vivir, para que todo aquel que desee leer su poesía, recitar su poesía, oír, a escuchar la poesía de otros, pueda disfrutar durante el resto de la tarde y noche de esta hermosa manifestación cultural, que es identidad, que es amor, que es compromiso también y que es responsabilidad para con la sociedad en la que vivimos. La poesía no debe ser, digámoslo, banalizada ni tampoco debe ser idealizada. La poesía no es solo ideas, es también en sí misma una acción de rebeldía frente a un mundo donde se pretende que nuestros corazones y nuestros pechos anden por allí fríos y mecanizados. Y bueno, humildemente esto es lo que tenemos preparado para todo el pueblo de Caracas. En cada una de las regiones se están haciendo diversidad de actividades, presentaciones de libros, recitales poéticos a través de los gabinetes culturales en cada una de nuestras regiones. Y cabe destacar además también que esta es una actividad que estamos haciendo en conjunto los compañeros de la Alcaldía de Caracas, los compañeros del Gobierno del Distrito Capital, y vamos a estar allí celebrando en ese hermoso espacio del Eje del Buen Vivir, entre árboles, entre música, entre letras, el Día Mundial de la Poesía, para el disfrute de todas y de todos. Reiteremos la invitación entonces. Es para el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar en el Eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, celebrando el Día Mundial de la Poesía con presentación de libros, con recitar de poemas de algunos poetas, con manifiestos poéticos en frente al imperialismo, con danza, con música. Celebrarlo con la confluencia además de todas las artes que son hermanas de nuestra poesía. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito y además convocando a que se atreva todo el mundo a hacer poesía y leerla en el espacio que van a estar abiertos para todos y cada uno de los que se acerquen. Y hablando de leer poesía, entonces vamos a escuchar los trabajos que ustedes trajeron, que es primero las damas, Yvonne Thompson, y ella viene del estado Falcón, específicamente de la península de Paraguaná. Yo también traje mi poesía, viceministro. Buenísimo. La hice esta mañana. Qué bueno. Alusiva al café. Y ya la hizo con la etiqueta, ¿no? La etiqueta que estamos impulsando, promocionando, es la primera etiqueta del día en todo el país. Es Venezuela es poesía. Invitamos a todo el mundo que haga un videito cortico, 45 segundos para las redes sociales, que se atrevan a decir poesía o a leer poesía de alguien que les guste y lo coloquen con esa etiqueta, Venezuela es poesía, para que así, bueno, podamos por la vía de las redes sociales, que es también una comunidad y una plataforma importante, encontrarnos y disfrutar y descubrirnos y reconocernos unos a los otros a través de este hermoso instrumento que es la poesía. Somos tendencia, ¿no? Ajá, Yvonne, somos. ¿Qué nos trae por ahí? Bueno, voy con dos poemas cortos. Vamos. Primero se llama Ensoñación Ancestral. Me quedé con tu turbante, enredado en la sonrisa. Viajé donde la gente ya no sueña con ir. Les remojaron los brazos de tanta modernidad que no pudieron grabarle más curtido a las piedras. Canté. Canté mientras el cacao se revolcaba con el sol. Arrullé la tierra húmeda donde mi voz se perdió. Brotó la esperanza, vibraron los cueros, se abolió esta esclavitud. Un poco porque hablábamos del tema de la identidad, pues ahí está. Sí. Y este se llama Sutil Advertencia a propósito de estos tiempos. Aquí las estrellas nacen de los papagayos, sus raíces de zinc. Las guacamayas picotean sus tallos cuando el sol se hace la cruz y la luna se nutre de agave. La felicidad es un mamón. El susto y el yello toman mal ojillo. Y tú no puedes imponerme estrellas de plomo, porque aquí las estrellas nacen de los papagayos. Yvonne Thompson, con su poesía oriunda del estado Falcón. Ahora le toca el turno a Jesús Chuy Pérez. Yo también tengo el mío acá. Yo hice un ejercicio, ¿no? Anoche me tomé un tiempito entre toda la preparación del acto y durante algún tiempo estuve haciendo mucha poesía para redes sociales, es decir, en específico para Instagram, que todos sabemos que tiene una característica que es como de un impacto muy concreto y muy, muy corto. Es decir, Concentrado, es un concentradito, esa es la palabra correcta. Un concentradito. Y bueno, nada, un poco para hacer un ejercicio más tarde de compartir buena parte de las cosas que alguna vez publiqué allí en Instagram y de que, bueno, la gente los tome y los publique si quiere publicarlo, logré traerme en el teléfono de prevenido aquí algunos, muy cortos los dos. Y me voy por lo político un poquito, ¿no? Cada vez que me digas algo, te voy a robar un beso para coleccionarlos. Como Miranda de la Libertad coleccionaba libros y en ellos sus sueños. Ese es El primero. Y luego este otro, ¿no? Que es parte de los que vamos a compartir hoy. Si tus besos son un peligro de muerte, como predicas, parafraseando al Che, antes de ser asesinado te digo, béseme bien y míreme a los ojos. ¿Va usted a enamorar o a matar a un hombre? Bueno, imagínese esa intensidad en la poesía de Jesús Chuy Pérez, viceministro. Y por acá tengo el mío, ¿puedo decirlo? Adelante, vamos a disfrutarlo. Se llama Café, nació esta mañana, ¿no? Ese humo del café libera muchos aromas, aroma de mi tierra fértil, aroma de las manos que lo cosecha, aroma de la vida misma que el tiempo jamás podrá detener. Me encanta ese divino aroma recién colado que nos embriaga al momento de mirarnos cuando nos confesamos los mensajes de nuestros corazones. Siempre el café estará como primer invitado especial con la excusa de encontrarnos. Siempre nos diremos te amo, siempre nos diremos te quiero. Y yo siempre te diré, no tomo café. Eso nació esta mañana. Y yo digo, pero tengo que hacerle algo. El café es exquisito. Yo disfruto de su aroma. Pero no me gusta el café. no lo puedo tomar, no sé, no tengo esa simpatía. Pero va, es válido, ministro, usted claro, que son poeta, usted claro, y claro Bon, que es válido. El poeta dice mi amigo Rubén Darío Roca, a quien no le he escrito para felicitarlo, por cierto, que es en esencia la capacidad que tenemos de con palabras construir imágenes. Y bueno, yo uno iba ahí viajando por el café, yo tampoco tomo, o sea, sí tomo café, pero muy de manera ocasional, no soy de los que lo necesitan. Pero escucharte es eso, ¿no? La poesía es eso, es la sorpresa, es el final inesperado, es el decir mucho con lo preciso, es el decir tanto con la cotidianidad, con el detalle. Hay que celebrarla y además hay que defenderla, a la poesía hay que defenderla mucho, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, en defensa propia hay que amar y hay que crear muchas cosas. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar, Ivonne, que viene del estado Falcón, de esa tierra maravillosa, tierra que vio nacer de Alí primera? Reiterando también la invitación, viceministro, en estos momentos vamos a hacerlo porque mucha gente estará, ok, salgo temprano del trabajo, ¿a dónde llevo a los niños? Claro. ¿A dónde vamos a pasar un rato? Que es necesario en estos momentos que nos sentimos tan agobiados, bombardeos de información, defendiendo a la patria, por supuesto, nosotros, pero está ese espacio. Así es, los esperamos hoy en el Jardín Cultural de Caracas a las 3 de la tarde, con mucha poesía, con muchas expresiones artísticas ligadas a la poesía, todo para celebrar la palabra. Ustedes van a estar presentes. Sí. Así es. Felicitar a todos los poetas y a todas las poetisas, felicitar a la humanidad entera por seguir teniendo poesía y por supuesto invitarlos. Venezuela necesita en el ejercicio de su defensa, sobre todo, un combate en el terreno de su identidad. Y la poesía es lo que somos. Nosotros somos nuestra poesía. Por lo tanto, bueno, hoy Día Mundial de la Poesía, invitar a todo el mundo a que se llegue, como decimos en el coloquial, al Jardín Cultural de Caracas, al Eje del Buen Vivir, a disfrutar de nuestra poesía, música, danza, en celebración de esta hermosa manifestación que es infinita y que va a seguir dándonos muchas alegrías. La etiqueta que está en tendencia. Venezuela es poesía. Además, reiterar la invitación a todo el mundo a grabarse, a enviar notas de voz con una poesía y cerrar con esta frase: Venezuela es poesía. No tiene que ser poesía política. Cualquier tipo de poesía que hagamos y que sea de alma y corazón tiene el propósito del bienestar de la humanidad y eso se suscribe en la Revolución Bolivariana. Así es. Bueno, yo también puedo grabarme y lanzar la poesía café. No es que puede, debe. Debo hacerlo, lo voy a hacer. Ya en estos momentos voy a proceder a eso. También tenemos esta invitación para las 5 de la tarde. Esto va a ser el Frente de Creación Literaria Oficio Puro. Ellos van a estar también en el CELAR a las 5 de la tarde, una conversa sobre José Manuel Briceño Guerrero. Entonces, hay muchísimas opciones. Puede ir un ratico allá, un ratico aquí, pero a celebrar con mucho ánimo, con mucha fe, este Día Internacional de la Poesía. Muchísimas gracias a ustedes por venir a esta casa, Alba Ciudad 96.3 FM. También le damos las gracias a nuestro invitado, que estuvo el poeta Oscar Sotillo, fundador del colectivo La Mancha, participante y creador de Poesía Realenga, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. También estuvo con nosotros Jesús Chuy Pérez, poeta, viceministro para la Economía Cultural, junto a la joven Ivonne Thompson, también poeta de la península de Paraguay, integrante del grupo poético Agave. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir esa información y esa hermosa poesía que nació del corazón. Son las 12:51 de la tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.